Es un misterio para mí tanto afán, que con solo un beso me convierta en tu fan. Tú mi obsesión, que no puedo explicar. Oh, yeah. Caigo en la trampa de tu encanto mortal. Como una bala me dejó disparar. Hueles tan loco, dime qué será. Ay, dime qué será. Lo que de ti me vuelve loco, qué será. No puedo más y me descontrolo, qué será. Que cuando te miro me asombro. Dime que me muero, ¿qué será? Lo que de ti me vuelve loco, ¿qué será? No puedo más y me descontrolo, ¿qué será? Yeah. Que cuando te miro me asombro. Con mi amor. Stop. Baby, hazlo nice and slow. Hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Oh, no me dejes en visto, por favor. Dame tu dirección, yo le caigo. Wait. Dime qué quieres beber. Saca pa' Henny Rosé. Ay, dime qué será. Lo que de ti me vuelve loco, qué será. No puedo más y me descontrolo, qué será. Que cuando te miro me asombro. Dime que me muero, qué será. Lo que de ti me vuelve loco, qué será. Puedo más y me descontrolo, ¿qué será? Yeah. Que cuando te miro me asombro. De fondo, okay.